Necesita el servicio. Durante la guerra trabajé en exterminadores a J. Cohen, una oficina en bajos de callejón sin salida junto al río. Un judío viejo con ojos grises de pez y un cigarro era el mayor de cuatro hermanos. Marv era el más joven, llevaba cortavientos, tenía tres hijos. Había otro hermano muy bien vestido, educado en la universidad. El cuarto, corpulento y musculoso, parecía un antiguo bailarín a punto de bramar a pleno pulmón un ronco mamá, y uno solo deseaba que no lo hiciera. Todas las noches, a la hora de cerrar, estos dos hermanos se enredaban en una feroz discusión inútil. Yo veía al hermano mayor quitarse el cigarro de la boca y avanzar a través del cuarto, a pasos cortos, deslizantes, hacia el hermano cómico. ¿Querer que te escupa en toda la cara? ¿Querer? ¿Querer? ¿Querer? El hermano cómico retrocedía dando puñetazos a sombras invisibles para mis ojos, presencias que yo suponía ser poderosas madres judías, invocadas por el hermano mayor. Fui muchas veces testigo de este ritual. Pocos minutos después, charlaban tranquilamente repasando los volantes de trabajo, según iban cayendo, por allí, los exterminadores. El hermano mayor nunca discutía con los exterminadores, por otra parte. Es porque tengo un cigarro, decía. Y el cigarro era para él una mágica fuente de calma. Now that wasn't a nice thing to say, IS. And when you say things that aren't nice, you hear things back that aren't nice. Is this machine recording? Is this machine recording? Is this machine recording? Yo utilizaba mi propio coche, un Ford V8 negro, y trabajaba solo acarreando mi vaporizador de chinches, polvo de piretrum, fuelle y cápsulas de fluoruro, escaleras arriba y abajo. El exterminador necesita servicio. Un sonriente chino gordo nos racionaba el polvo de piretrum. Era difícil de conseguir durante la guerra. Y nos recomendaba utilizar fluoruro todo lo posible. Personalmente, prefiero trabajar con fluoruro que con piretrum. Con el piretrum se matan las cucarachas ahí mismo, delante de Dios y del cliente, mientras que el fluoruro se deja puesto y se vuelve unos días después. Un sureño, especialista en armamento, me dijo: se lo comieron y anduvieron corriendo por aquí, gordas como cerdos. Desde una gran distancia veo un frío vecindario remoto. Triste día, ventoso, frío, sol de abril, sobre un exterminador, subiendo las grises escaleras exteriores de madera. El exterminador, señora. ¿Necesita servicio? Bueno, pase usted, joven, y tómese una taza de té. Este viento debe cortar. Ya lo creo, doña. Corta como un cuchillo, y no me encuentro muy bien, ¿sabe? ¿Me ha recordado usted a mi hermano Michael Feeney? ¿Se murió? Hace mucho tiempo, un día de abril como este, frío sol sobre un chico delgado con pecas, a través de esa puerta como usted. Le hizo una taza de té. Cuando se la traje, se había ido. Hizo un gesto hacia el vacío cielo azul. Té frío, sentado justo donde está usted sentado ahora. Decido que esta vieja bruja se merece un trabajo con piretrum, da igual lo que permita el chino. Me inclino hacia adelante discretamente. ¿Cucarachas, señora Murphy? Es por los judíos de debajo. No será por los checos de al lado, señora Murphy. Se encoge de hombros. Seguro. una cucaracha irlandesa es tan mala como otra cualquiera. Tiene usted un té muy rico, señora Murphy. Me ocuparé de sus cucarachas, no se preocupe. O no me diga dónde están. ¿Sabe? Lo sé, señora Murphy. Experiencia en este terreno. Y no me importa decirle que me gusta mi trabajo. Y estoy orgulloso de él, señora Murphy. Bueno, los del servicio de exterminio del ayuntamiento estuvieron por aquí y dejaron un polvo blanco que atrae a las cucarachas como el whisky a los curas. Andan con equipos baratos, señora Murphy. Eso era fluoruro. Las cucarachas desarrollan una tolerancia y se hacen adictas. Pueden resultar peligrosas si se les quita de repente el fluoruro. Ah, aquí mismo está. Había descubierto una grieta marrón en el fregadero de la cocina. Coloqué mi fuelle y lancé una carga del preciado polvo amarillo. Como si hubieran oído las trompetas del juicio final, las cucarachas se abalanzaron afuera y cayeron al suelo entre convulsiones. Bueno, yo nunca, dice la señora Murphy, y me da la vuelta cuando avanzo para dar el coup de grâce. No las dispare más. Déjeles morir así. Cuando todo se ha terminado, barre un recogedor lleno de cucarachas que echa en la estufa de leña y me hace otra taza de té. En cuanto a las chinches, hay una norma de sanidad que prohíbe rociar camas y naturalmente ahí es donde están las chinches la mayoría de las veces. Así que en una casa vieja de madera con chinches metidas en la madera desde hace generaciones, la única solución es fumigar. Pues aquí está mamá con un vaso de vino dulce, sus camas vueltas del revés y listas. La miré a través del pringoso vino rojo. Señora, no pulverizamos camas. Normas de la Comisión de Sanidad. Ya sabe usted. ¿No basta con el vino? Vuelve con un dolor arrugado, así que a trabajar. Chinches grandes, enjambres rojos en los terlices de los colchones. Mezclo un poco de formaldehído con queroseno en el pulverizador. Es más sanitario así, y si te enredas con un chulo en alguna casa de putas de negros, servimos una cara llena de formaldehído. Mantiene al chico en su lugar. Bueno, muchas veces te encontrarás con que esas viejas abuelas judías de los cuartos traseros les gustan sus chinches. Y tenemos que forzar la puerta. Con el educado universitario judío de la joven generación, podría convertirse en un agente de la de estupefacientes mientras esperas. Ya está bien, abuela, abre. Está aquí el exterminador. Grita en yiddish. Aquí no hay chinches. Forzamos la puerta y doy vuelta a la cama. Dios mío, las hay a millares, gordas, rojas, con la abuela, y cuando apunto el pulverizador hacia ellas, gime como si la Gestapo estuviera asesinando a su hija núbil, prometida a un dentista. Y hay familias enteras atrasadas, llenas de chinches, que no quieren dejar entrar al exterminador. Les esperaremos una orden de la Comisión de Sanidad si hace falta, dice el hermano educado en la universidad. Iré yo con usted para ello, suba al coche. No querían dejarnos entrar, pero él era firme y suave. Dejaron paso refunfuñando como tropas levantiscas atemorizadas ante los jefes. Me dijo lo que debía hacer, y lo hice. Una vez sentado al volante de su coche frío, gris y lejano, dijo: simples hijos de puta vulgares, nada más que eso. You hear things back that aren't nice. Is this machine recording? Is this machine recording? Is this machine recording? Sanatorio antituberculoso a las afueras de la ciudad. Plantas bajas azul frío, polvo de fluoruro flotando, franjas de pasta fosforosa en la pared. Olor gris a comida institucional, pesada puerta de cristal oscuro. Lo divertido es que nunca vi ningún paciente, pero yo nunca hago preguntas. Hago un trabajo y me voy. Soy un hombre que trabaja para vivir. Recuerdo aquel portero que se echó a llorar porque dije mierda delante de su mujer. En realidad, no lo dije yo, fue Wagner, que era flaco y dispéptico de muñecas nudosas y pelo amarillo duro, y los trabajos de fumigación que hacía bajo cuerda los días libres. Joven matrona judía. No hablemos de la compañía gana demasiado dinero de todas formas, la traeré whisky. Bueno, ya he ascendido del nivel vino dulce, de manera que le organizo un trabajo de azufre por sus 5 machacantes. Y me llevo unas 2 horas. Hay que cerrar herméticamente todas las ventanas y la puerta y dejar allí el humo 24 horas, estudiando el buen trabajo. Una vez el hermano educado y yo salimos para un trabajo especial de fumigación. Este hombre es una especie de chiflado. Estando aquí, una serie de veces, asegura que tiene ratas bajo la casa. Tendremos que montar un número para él. Bueno, pues saca una de aquellas pistolas a presión de hojalata cargada de cianuro en polvo y tengo que arrastrarme bajo la casa entre telas de araña y cristales rotos para dar con los agujeros de las ratas y soltar los jeringazos de cianuro. Tenga cuidado ahí abajo, dice el hermano sabio. Si no sale dentro de 10 minutos, iré yo a buscarle. Me gustaban los trabajos en las cafeterías de las plantas bajas, largas plantas bajas, donde no se puede ver el final. Polvo blanco flotando, mientras trazo arabescos de fluoruro en la pared. Hicimos un servicio a las teatrales habitaciones de un viejo hotel, álbumes de fotografías, empapelado rosa. Sí, yo soy ese de la izquierda. El jefe tiene un número que hace una y otra vez. Reúne al personal y come arsénico. Ha estado en esta oficina respirando el polvo tanto tiempo que el arsénico apenas si pone un colorete de embalsamador en su suave mejilla gris. Y tiene una rata amaestrada a la que saltó todos los dientes. Le da de comer leche. Ahora la rata es mansa y cariñosa. Conservé el trabajo 9 meses. Era mi récord en cualquier casa de trabajo. Dejar allí al viejo judío gris con su cigarro, el chino gordo echando otra vez al barril mi polvo de piretrum. Todos los hermanos estrecharon las manos. Un grito lejano resuena a través de las calles de guijarros, a través de los sótanos grises. Sube por las escaleras exteriores, hacia un ventoso cielo azul. El exterminador. Yes. When you say things that aren't nice, you hear things back that aren't nice. Is this machine recording? Is this machine recording? Is this machine recording? Silent and almost sleeping, the brain lost and gone away. Straps of healing to the white table. Eat the cores, the body to wither and ride. Underneath the white light. Dr. Ryan, knife and baggage. Sees the crook with so much habit. Stop us now, be cut away. Now comes the moment of great, great decision. The doctor is making his first decision. One goes here, one goes there. Beneath the tears speaking, says someone who's wrong. Patient, it seems, is not so well sleeping. And the strings echo on the wall. Don't panic, someone give him pentobal and sleep. Doctor removes his blade, painfully so from the brain. By my count of ten, my head won't Bajo una turbia luz de luna y estrellas turbias, caminé hacia un claro sobre el mar donde unas noches antes había hecho el amor con una chica. Ella no llegó a saber que su romántico y otoñal amante era en realidad un pederasta embarrancado. Experimentó no pocas dificultades para cumplir con su papel masculino. Algo es mejor que nada es una mala actitud sexual. Me quedé allí de pie, oyendo el sonido del mar, varios cientos de pies por debajo de mí, al fondo de un talud escarpado. Sintiendo el viento en la cara y recordando el viento en nuestros cuerpos, el viento que es vida para Puerto de los Santos, los vientos de Dios que alejan los mosquitos y las brumas envenenadas y las miasmas pantanosas, los vientos de Dios que mantienen a las peludas tarántulas gigantes y a las serpientes venenosas en la bahía. Los indígenas tienen un dicho: viento morir, tú morir, nosotros morir. Yo sabía que eso era posible. De hecho, había escrito una tesis demostrando que las áreas de bajas presiones se trasladaban inexorablemente hacia el este y que los vientos de Dios morirían pronto. Mi tesis no había sido bien recibida por las autoridades locales, preocupadas por las posibilidades de tener un aeropuerto moderno y una línea de reactores con Miami. Pronto, se decían unos a otros, vendrán turistas americanos cargados de dinero a disfrutar de los vientos de Dios, el seco viento balsámico, como un gran ventilador en el mar, que mantiene la temperatura en su punto justo noche y día durante todo el año. Si por lo menos tuviéramos algunos comunistas contra los que luchar, decían con tristeza las autoridades, así sabríamos que los americanos nos darían dinero. En la distancia un perro ladraba en el jardín de alguna villa. Di la vuelta y volví hacia la carretera vacía, bajo la turbia luz de la luna y las estrellas turbias. Parece que la falta de comunistas resultó crucial y la compañía aérea decidió utilizar otro punto de destino. Luego se produjo el ominoso portento y el desastre llegó a Puerto de los Santos. Los vientos de Dios se morían. Hoy, zonas enteras del barrio turístico están vacías, las piscinas están llenas de agua de lluvia estancada. En los desiertos mercados, las telas brillantes y los cacharros de estaño ya no flamean ni se entrechocan con los vientos de Dios. Apenas hay compradores y los dedos que tocan la mercancía están amarillos y torpes por la fiebre. Los mosquitos han vuelto y las miasmas de los pantanos, las peludas tarántulas gigantes y también las serpientes venenosas. Puerto de los Santos se muere. En mi apartamento de Nueva York recuerdo aquel sitio sobre el mar. No habrá amantes que vayan allí ahora a causa de los mosquitos, las arañas y las serpientes. Está oscureciendo y yo permanezco de pie junto a la ventana contemplando las luces de Nueva York. También esta ciudad va a morir. ¿Recuerdan el apagón de hace unos años? Nunca se dio una explicación satisfactoria para todos, ni mucho menos para mí. De hecho, he escrito una tesis para probar que debido a la inversión de corrientes magnéticas, muy pronto dejaría de poder conducirse electricidad en la zona costera del este. Mi tesis ha sido archivada en Washington. La gente no quiere oír esas cosas. Sé que dentro de pocos años la Gran Vía Blanca se oscurecerá para siempre. Pudo ver la noche cayendo en grandes bloques sobre la ciudad afligida. Antes de que eso suceda, yo estaré en algún otro sitio, sin duda escribiendo otra tesis, que no será bien recibida por las autoridades locales. Estoy de pie ante la ventana y me acuerdo del viento en nuestros cuerpos, el sonido del mar, turbias, espasmódicas estrellas lejanas. Viento morir, tú morir, nosotros morir. Now that wasn't a nice thing to say, I.S. And when you say things that aren't nice, you hear things back that aren't nice. Is this machine recording? Is this machine recording? Is this machine recording? In view of the world situation and the fact that some 2,000 persons will feature three young singers and their families will be uplifted. Wolfie is the Republican gubernatorial candidate endorsed by the recent pre-primary convention. So well, he seeks re-election. That a man from Boston heard this out. An elderly white man was knocked down by a looting Negro tonight, then struck and hit by a car. The car did not stop. The man was dead on arrival at a hospital. Últimos resplandores del crepúsculo. Esta película trata de una conspiración para volar un tren que lleva gas enervante de la costa oeste a la costa este, donde será hundido en el Atlántico. La conspiración no es política. Un agente del FBI es el único que conoce el peligro, pero no puede convencer a sus superiores de que existe una conspiración. Se la está oliendo, pero a veces duda de la validez de su intuición. Minutos antes de iniciarse la cuenta atrás, encuentra las pruebas que necesita. Llega hasta el presidente. Ejército, Armada y Marines se dirigen a la base de los conspiradores. El agente del FBI reúne a la policía local y dirige el asalto. Asaltantes y conspiradores se liquidan mutuamente. Marines, Ejército y Armada se encuentran con un montón de cadáveres y desconectan el robot que controla el cohete destinado a volar el tren. La conspiración tiene éxito póstumamente cuando un camionero viajando en LSD con una carga de combustible de alto octanaje se estrella contra el tren. Los conspiradores son un meteorólogo muy dicharachero, un homosexual amargado, un cámara chino, una lesbiana, un pistolero mexicano, un negro castrado en su infancia por las ratas. El momento y lugar para que se inicie la cuenta atrás dependen naturalmente de los vientos dominantes y el meteorólogo está muy ocupado con cálculos, mapas del tiempo, lecturas barométricas, velocidad del viento, exámenes telescópicos de nubes y aves. También cuenta con aparatos inventados por él mismo. Desprecia los informes meteorológicos. No saben distinguir un tifón de un pedo. ¿Veis aquel buitre de allá arriba? Puede decirnos más cosas que una habitación llena de mapas del tiempo y barómetros. Los pájaros saben. Y los conspiradores recorren el país y el agente del FBI siempre pegado a sus talones. Sus investigaciones no marchan todo lo bien que debieran porque cree que la conspiración es política y eso le hace seguir pistas falsas. En realidad, la conspiración la financia el dinero de una herencia. Esta herencia se la dejó a Clem, el meteorólogo, un multimillonario excéntrico preocupado por la superpoblación, la contaminación y la destrucción del mundo animal. El millonario en su lecho de muerte. Clem, júrame por lo más sagrado que emplearás hasta el último centavo para retrasar el reloj a 1899, cuando con un dólar de plata se podía pagar una buena comida o un buen culo. Las escenas del comienzo muestran la bandera americana al viento vista a través del telescopio. Se oye barras y estrellas. Corte a la base de los conspiradores en un bungalow destartalado de 1920. Hay mapas del tiempo en las paredes y un mapa en relieve de los Estados Unidos. Clem, mirando por el telescopio. Me gustaría que la brisa siguiera soplando otras 48 horas. Audrey, el homosexual, mira a través del telescopio. Ejército USA, prohibido el paso a toda persona no autorizada. Detrás de la alambrada cargan en el tren los últimos cilindros de gas enervante. El telescopio enfoca el culo de un soldado joven que está agachado y cogiendo un cilindro de gas. Corte a la base de los conspiradores. Mr. Lee, el cámara chino, coge el telescopio. Las puertas del tren son cerradas y atrancadas. Un policía militar, mascando chicle y leyendo tebeos porno, aprieta un botón. Las verjas se abren y el tren arranca. Clem, sentado frente al mapa de los Estados Unidos. Ya sabéis lo que amo a este país. Lo único malo es la gente que vive en él. Su rostro se pone blanco de ira. Hijos de puta, me apilas, tontos del culo, pioneros. Sonríe y se vuelve hacia Audrey, Miss Londridge y el espadón que se llama Jones. Ahora ya sois ciudadanos. No bebáis nunca agua fría una tarde de verano. No mezcléis nunca besugo frito y salmón macho con judías negras y moras. No plantéis nunca maíz y algodón y tomates para verlos crecer. No hundáis nunca las manos en la tierra, dejando que se os deslice entre los dedos. Tierra de cultivo arenosa, La encontré a 4 pies de profundidad. Se vuelve hacia el mapa. Sí, señor. Vamos a echar una buena capa de fertilizantes. Pasea su mano sobre el medio oeste. Los árboles crecerán de nuevo. Regresará el bisonte a las praderas. El ciervo y el pato salvaje también. Jones dice: Tuve un sueño, como dijo aquel. Audrey exclama: Hay personas que son diferentes y no les gusto. El cámara está rodando a través del telescopio. Miss Londrich está mirando los desnudos de Playboy. Tío Mate, el pistolero mexicano, limpia su Smith & Wesson del calibre 44. Es un arma maravillosa, modelo exclusivo con escenas de caza grabadas en el tambor y el cañón. Se la regaló su patrón hace 30 años por ocuparse de mi desgraciado hermano el general. Jones se está inyectando. Corté a la gente del FBI paseando arriba y abajo por su oficina. Se llama Joe Rogers. Rogers: Te digo que tuve un sueño. Vi explotar el tren y extenderse ese gas por las orillas del mar de la costa este. Su segundo, Mr. Falk, tiende a cínico y se describe como un loco plumífero holgazán que trabaja para esta loca administración americana. Falk se levanta y dice: ¿Vas a ir a hablar al jefe de tu sueño, Joe? Rogers, cogiendo el teléfono: No, pero voy a pedir refuerzos. Falk: No vamos a dejar que los comunistas se salgan con la suya y que nuestros hijos tengan que aprender chino. Rogers: Si lo que me temo es cierto, creo que no habrá niños que aprendan nada. La tapadera de los conspiradores consiste en el rodaje de un documental sobre América. Clem es el director, Lee el cámara, Audrey el guionista, Miss Londrich el productor y Tío Mate el vigilante de los estudios. La película es, por supuesto, un documental sobre América. Fondo sonoro, barras y estrellas, América te amo, hasta el rutilante mar, cerca de mi granja, un hogar en la pradera, el valle del río Rojo. Rogers encuentra a los del documental en el OK Corral de Tombstone. Sospecha de ellos intuitivamente. Sin embargo, no encuentra conexiones políticas y deja la pista. En un bar de la carretera, Audrey viola a un marinero joven a punta de pistola mientras Lee filma la acción impasible. Audrey: Ok, corten. Se dirige al marinero: Ya puedes vestirte. Quiero ver lo deprisa que te corres. El marinero se la aspira corriendo como una liebre y llega a la cima de una colina 50 yardas más allá. Tío Mate saca, apunta y hace fuego. Tío Mate puede alcanzar a un buitre en pleno vuelo con su 44. Miss Londrich viola a 2 autoestopistas hembra y en pelota viva las mata con un bate de béisbol. Se detienen en una estación de servicio y tocan el claxon. No acude nadie y John se apea para llenar él mismo el depósito. En ese momento aparece en la puerta el dueño de la estación de servicio, un sheriff matanegros con 6 muescas en su revólver. Sheriff: Aparta tus sucias pezuñas de ese surtidor, muchacho. Jones: Sí, señor. Ahora mismo. Rocía al sheriff con gasolina y le prende fuego. Jones, que está colgado de las drogas, deja un reguero de boticarios muertos. Tienen que apartar a punta de pistola a Audrey, que quería violar en masa a un grupo de Boy Scouts. Tío Mate derriba un helicóptero del ejército. Clem advierte a sus impetuosos compañeros. Clem: Estamos armando demasiado lío. Lo dejamos todo, que parece que pasó una manada de elefantes. Son detenidos por 3 policías que no se tragan lo de la película, pese a las explicaciones de Clem. Policía: Ya averiguaremos quiénes sois vosotros. Clem deja caer los brazos con aire resignado y señala a Tío Mate. Tío Mate: Ahora mismo voy a identificaros yo a vosotros. Y los mata de 3 tiros. Clem, saliendo del coche: ¿Qué van a pensar de esto? Nada menos que 3 policías muertos con un tiro entre ceja y ceja. Será gracioso. Pero a ver, ¿quién entiende la gracia? Meten a los policías en su coche, le prenden fuego y lo arrojan por un precipicio. Las cosas empiezan a ordenarse. Boticarios muertos. Piloto de un helicóptero alcanzado por proyectiles del 44. Oliéndose algo, Rogers ordena que hagan la autopsia a los tres policías encontrados en el coche ardiendo. Los tres murieron de balazos de gran calibre en la cabeza. Cuerpos desnudos de autoestopistas junto a la carretera, con la cabeza hecha papilla. Joven marinero muerto por un proyectil del 44 en la espalda, a exhumarlo también. Asalto sexual reciente. Van llegando los informes. Almacén del gobierno asaltado. Desaparecido todo el stock de ampollas de atropina. Negros, chinos, puertorriqueños, maricones, lesbianas, abandonan la costa este en manadas. De pronto se sobresalta. ¡Los del documental! Es el 17 de septiembre, se anuncia un huracán. Los del documental están en una finca desierta reconstruyendo 1920. El decorado es Palm Beach. Faltan pocos minutos para la cuenta atrás. Afuera el viento se hace más fuerte. Clem sale al balcón y contempla el mar rompiendo sobre la escollera. Clem. Zoe. Rogers irrumpe en la jefatura de policía de West Palm Beach. Rogers. FBI, necesito un teléfono. Reúne y dirige a todas las fuerzas de policía de Palm Beach y West Palm Beach. Sirenas aullando cuando cruzan las calles azotadas por el viento. Árboles arrancados de cuajo. Un coche lleno de policías alcanzado por un cable de alta tensión. Todos electrocutados. Irrumpen por el camino cubierto de hierbas y rodean la casa. Los conspiradores están en inferioridad de 1 a 10, pero tienen bazocas, cañones sin retroceso, morteros, ametralladoras, bombas de fósforo. Cuando la batalla arrecia, el huracán aumenta de intensidad. Cuando los marines, el ejército y la armada llegan, están todos muertos por ambas partes. La mano de Clem está solo a centímetros del interruptor. General de 5 estrellas. Gracias a Dios, hemos llegado a tiempo. Y gracias, Dios mío, por hombres como estos. Mira los cuerpos caídos. Ordena al corneta que toque silencio. Corte al camionero en LSD bajando una empinada cuesta, el pie en la tabla, el huracán soplando detrás. Berrea el himno de guerra de la República. La hoja de su espada perdió su fatal resplandor. Pisotea el viñedo donde crecen las uvas de la ira. Ha hecho sonar la trompeta que jamás tocará retirada. El camión se hace trizas contra el tren. Cilindros de gas explotan. El huracán se dirige hacia el norte, arrastrando terribles nubes de gas enervante por un torvo cielo de plata. La película se cierra con barras y estrellas, sonando suavemente en tono menor cuando la cámara muestra a través del telescopio vistas aéreas de ciudades muertas cubiertas de relámpagos. La cámara se va alejando, alejando, la música se va haciendo más y más débil. Por fin aparecen los rostros de los conspiradores contra un relampagueante cielo despejado. Saludan con la mano y sonríen. Because the swells are finding themselves in the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the wild, the w